Ayúdenme. Empujen, no, empujen. O prenden su palabra. Espérate. No, empujen. Empujen. ¿Tienen agua? Yo salí, yo salí. Ahí sí. ¡Oh, repujo! ¡Repujo, muchacha! Oye, creció bastante, esto no puede pasar por aquí. Mírame eso, es crecido, no sé. Este no lleva, te lo puede pasar por aquí. Oye, ¿dónde está el puente? Se vio, ya se parió. Yo estaba bien aquí, ¿sabes? No, te voy a llamar.